Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. La bicicleta, transporte popular. La bicicleta es un vehículo que no posee carrocería y por lo tanto su conductor no tiene defensa alguna para contrarrestar la fuerza de un impacto. Además, por sus características, es un vehículo más débil y vulnerable que transita por las vías públicas. Chao Lorena, ahora me voy. Chao CKR, nos vemos mañana. Oye CKR, ¿pero tú te vas así nomás en tu bicicleta? Sí, nunca me ha pasado nada. Oye, pero tienes que tener cuidado, tienes que usar reflectores o algo, porque si vas en la carretera, de repente no te van a ver los autos, te van a atropellar. No, ¿y para qué si nunca me ha pasado nada? Ya, ¿y qué tienes que hacer? ¿Tan apurado? Verla a ella. Ya, nos vemos mañana mejor. Ya, chao Lorena. Chao Macabeo. Pucha compañero, no lo vi. Pucha compadre, me pegó el manso choque en la bicicleta. No anda ni con luces, nada. Oh, pero es que no tengo, usted anda sin reflector tampoco. Es que trabajo donde J más lleve y no la alcanza la plata a comprar el reflector. Ah, ese viejo creo que no paga nada, pero volviendo al tema, oiga puta que me pegó fuerte. Vamos a tener que comprar reflectores ahora porque no pasa esto de nuevo. Ya compadre, ya estamos viendo, no vamos a ir seguro. Ah, disculpe, en todo caso, sí. Chao. Desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de la salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran, los conductores de bicicletas que transiten por una vía pública deberán portar un chaleco, arnés o cinturón de bandolera reflectante. Hola vecino, ¿cómo estáis? Bien, pues compadre, ¿y usted? ¿Qué cuánta canta estás haciendo por aquí? No, nada, venía a hacerle una invitación, ¿sabes? Que podríamos ir para allá para arriba, para hacia arriba, a andar en bicicleta. ¿Vos? Nah, pero vamos en camioneta, vos sale más rápido, hermano, si yo coloco la benzina y vamos. No, pero es que no es la idea, porque si nos vamos a hacer un poco de deporte, hace bien para la salud y ya, aparte que contaminamos menos. Cata, y luego, muy primero hay que pegar y segundo hay que cansarse, no, camioneta, hermano, si yo dije, yo coloco la benzina. Ya, mire vecino, si usted quiere ir conmigo va a ir en bicicleta, o si no, hasta otro día será. Ah, que anda pesado, ya, vamos en bicicleta. La bicicleta tiene los siguientes beneficios. No contamina, es una actividad física que mejora nuestra calidad de vida. Es un medio de transporte 100% económico. Es un deporte que cualquier persona practicaría. La bicicleta es una actividad que puede realizar en familia. Porque estoy a favor de la educación, porque estoy a favor de la salud y porque estoy a favor del autocultivo. ¡Voten por mí, chamullo diputado! Oye, ¿qué pasa con la ley de la bicicleta? A nosotros los va a respetar como trabajadores agrícolas, los va a tomar nuestra voz y queremos mejores ciclovías. Sí, yo todos los días me tengo que levantar tempranito para irme al trabajo, me voy en mi bicicleta con mis reflectores, mis luces y sin embargo los automovilistas no nos respetan, nos faltan ciclovías acá. Sí, bueno, necesitamos mejores, pues póngase las pilas. Pues. En Chile, la bicicleta no es considerado un medio de transporte formal. La aprobación de la ley de la bicicleta nos involucra a todos. Nosotros, los trabajadores temporeros, temporeras, queremos más y mejores ciclovías y que se incluya nuestra opinión como usuarios en la creación de esta nueva ley. Oye, no sabéis nada lo que me pasó ayer con mi compañero de trabajo. ¿Qué te pasó, oye, Patito? Sabéis que veníamos de la pega donde salimos tarde, veníamos oscuro y justo en la curva nos encontramos con un auto en la ciclovía y alcanzamos a hacerle el kit y sabéis que venía un auto de frente a toda velocidad, pasó raspándonos casi. Uy, ¿no dijeron nada? Si nos bajamos y en el auto no había nadie, estaba estacionado. En Chile, el 40% de los accidentes en bicicleta son causados por automóviles. Entre julio de 2007 y junio de 2008, 1.866 accidentes involucraron a ciclistas que resultaron heridos por el poco respeto de los conductores hacia ellos y por la poca y deficiente infraestructura ciclovial. En ciclovía, pero si lo accidente. Automovilistas sin respeto con la gente que transita en bicicleta y con muchos transeúntes. Choferes bajo efecto que manejan inconsciente. Pocas ciclovías, sí, super carretera. Construye ciclovías, pero esperan que la persona muera. Espera si el sistema es un fiasco. Cuidemos nuestra vida con reflector y con casco. Vereda que dan asco para la gente que camina. Anda en bicicleta, un medio de transporte que no contamina. Atina y mejora tu vida y te ahorra la benzina. Eso está a la vista, que se apruebe una nueva ley para temporeros y ciclistas. 107.7, Conciencia FM, ejerciendo el derecho a la comunicación. Sí, FKR, ay. Un medio de transporte que no contamina. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural.